Pasado no pudimos porque estuve enfermo. Hoy día nuevamente el Señor me da la posibilidad de entregar esta palabra que el Señor me dio y hemos tenido luchas. Lo que quiere decir de que Dios se va a mover poderosamente en el corazón del oyente que escuche la palabra del Señor y por cierto las alabanzas. Y ya sentimos de que Dios está con nosotros, la presencia de Dios se mueve en nuestras vidas, sentimos gozo y alegría. Y ruego al Señor que me reviste de su gracia para los que vienen recién conectándose. Le vamos a decir que la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, verso 36 al 44. Y el título del mensaje para este día es Como en los días de Noé. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, la palabra de Dios es muy hermosa porque es una base para nuestras vidas. Ruego a Dios entonces que su gracia esté sobre mi vida, que Él ponga las palabras en mi boca. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque Cristo es el verbo de vida, Cristo mismo es la palabra. Y la palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas cuando dejamos que entre en nuestros corazones. Hoy día hemos leído acerca de los tiempos del fin. Dice de que será como los días de Noé, que estaban todos haciendo cosas normales, casándose y dándose en casamiento. Y dice de que estaban haciendo todas sus labores normales cuando de repente vino el diluvio y recién creyeron y recién fueron a golpear la puerta del arca diciéndonos, Noé, Noé, ábrenos que ahora creemos. Pero dice de que no hubo caso, el diluvio vino y se los llevó a todos. Solamente 8 personas que estaban en el arca. Noé, con su esposa, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet y sus nueras fueron salvados dentro del arca. 8 personas, hermano, fueron salvadas del diluvio, del juicio de Dios. Tenemos que decir, para que usted entienda, de que el tiempo en que Noé estaba viviendo, seguramente no había muchas personas. No se ponen de acuerdo los expertos, los científicos, los entendidos, si más o menos habían 500 millones de personas solamente en el mundo, no se ponen de acuerdo, pero no era mucha la cantidad de gente que había, como sea, hermano querido, era gente que sabía de la existencia de Dios, porque no era el pregonero de justicia. Noé, para que usted sepa, era hijo de Lamec. Lamec, a su vez, era hijo de Matusalén, y Matusalén, hijo de Enoch, el que fue arrebatado. Entonces Enoch era bisabuelo de Noé, quien fue arrebatado, dice, a los cielos. Y no lo encontraron para no ver muerte a este Enoch. Fue también un pregonero de justicia, séptimo en la generación desde Adán. Entonces todo está relacionado. Dice de que Noé era pregonero de justicia, anunció que venía un juicio, porque la palabra de Dios dice de que Dios se arrepintió. Estamos hablando ahora de Génesis. En Génesis revela de que Dios se arrepintió de haber formado al ser humano, porque el hombre, la mujer, toda bestia del campo, reptiles, animales, se corrompieron sobre la faz de la tierra. Dice de que los designios del hombre eran buscar de continuo solamente el mal. Había maldad en su pensamiento, había maldad en su corazón, había violencia, se multiplicó la violencia sobre la faz de la tierra y se corrompió toda la tierra. Y le pesó a Dios haber formado al hombre, por lo que le avisó a Noé, le avisó que destruiría toda la humanidad con un juicio por agua. Caería agua del cielo. Hasta esa fecha, hermano querido, no llovía sobre la faz de la tierra. Entonces que Noé avisara y pregonara a toda la gente, miren, va a venir agua del cielo y se va a formar un torrente que caerá desde el cielo. Agua va a cubrir toda la faz de la tierra y van a morir los hombres y mujeres que no creen en Dios. Pero ¿cuál es la solución? Hemos construido un arca y los que se meten al arca serán librados de este juicio. Usted entenderá de que hasta ese momento, según relata la Biblia, no llovía sobre la faz de la tierra. Le quiero decir de que el eje de la Tierra, el eje central de la Tierra, no tenía inclinación como en el día de hoy, estaba en su perfecto eje vertical, en el parámetro cero, porque hoy día los científicos dicen de que la inclinación de la Tierra en su eje central está en 28 grados. Estamos en el grado número 28, pero en aquel tiempo no había, por tanto no había tampoco las cuatro estaciones, no llovía, no había invierno, era siempre un eterno, por decirlo así, Caribe, clima tropical. Así que solamente dice que un vapor de agua corría por las mañanas y regaba toda la faz de la tierra, así que no había lluvia. Era ilógico lo que Noé estaba diciendo, que iba a llover o que iba a caer agua del cielo porque no se conocía la lluvia. Así que la gente se reía de Noé y decía, sí, Noé, te creemos, claro, ¿cómo no va a caer agua del cielo? Si hasta ese momento lo ilógico o lo lógico era que llovía desde abajo hacia arriba. Me va entendiendo, ¿no? El vapor de agua subía hacia desde la faz de la tierra y regaba las plantas y los árboles. Entonces, cuando vino este diluvio, después de que fue anunciado por Dios a Enoch, Dios le avisó a Enoch, bisnieto de Noé, que vendría un diluvio. Y le dio un hijo que le puso por nombre, cuando éste muera, vendrá el juicio. Ahí Enoch preguntó, bueno, ¿qué juicio? Voy a destruir la tierra por su maldad y por su pecado. 969 años vivió Matusalén, hijo de Enoch. Cuando se enfermaba este joven, a Enoch le dolía el estómago pensando que iba a morir su hijo y vendría el juicio. Pero la paciencia de Dios duró 969 años esperando que el hombre se arrepintiera de su maldad. Porque Enoch predicó la justicia de Dios, anunció que el hombre se estaba corrompiendo, la mujer se estaba corrompiendo, y que el hombre era necesario, el hombre y la mujer se volvieran a Dios. Y no sucedió. Al final, al cabo de cuatro generaciones, se corrompió todo el mundo conocido. Y Dios le pesó en su corazón. Anunció Dios el juicio, le mandó a Enoch construir el arca. Y cuando ya estuvo construida el arca, Dios mandó este juicio por agua. Bendito el Señor. Amén. Bueno, como Jesús toma este pasaje y habla que el día de la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, muchos dicen, bueno, está hablando de la segunda venida, después de la gran tribulación, la venida física, donde el Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos. No, no está hablando de la venida física. Según lo que hemos leído en el verso 40 y 41, dice de que dos estarán en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Está hablando del arrebatamiento. Los dos que están en el campo son los dos rediles. El redil judío, que es, ¿no es cierto?, la casa de Israel. Y el otro redil, que es la iglesia de Jesucristo. Uno será tomado, aquí en la iglesia será tomado en el arrebatamiento, y el otro será dejado, Israel, que tiene que pasar por el juicio de la gran tribulación, pero será guardado por Dios en el desierto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, también es lo mismo. Jesús habla de los dos pueblos, Israel y la iglesia. El moler en un molino era sinónimo de humillación. Desde cuando hacían los censos siempre se contaba desde el más grande, desde el rey hasta el último de la nación, que era el que molía en el molino. Era una profesión que se tenía por indigna por aquellos que no tenían educación, no tenían cómo surgir, se les permitía moler en el molino. Así también se humilló, dice la palabra de Dios, se humilló una vez que los filisteos tomaron preso a Sansón, lo humillaron amarrándolo a una piedra de molino y lo hicieron dar vueltas para moler el trigo, porque esa era la forma de humillar a una persona en aquel tiempo. Así que la iglesia de Cristo e Israel han sido humillados por todos los tiempos de la historia. Israel ha sido humillado por los pueblos árabes, la iglesia ha sido humillada por el mundo y piensan que estamos locos. Pero dice Jesús que dos estarán en aquel día en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Uno será tomado, la iglesia, volaremos con Cristo al reino de los cielos. Y el otro será dejado, Israel, que se la sustentaba en el desierto, hermano querido. Así que no está hablando de los tiempos de después de la gran tribulación, está hablando de la venida del Hijo del Señor en el arrebatamiento. Dice de que tenemos que estar velando, porque no sabemos a qué hora el padre de familia o el ladrón habría de venir. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón, sinónimo de los tiempos del templo, donde el Señor habla acerca de que el sacerdote tenía que cuidar el templo y el fuego que no se apagara para el sacrificio, y cuando se quedaba dormido, venía el sacerdote mayor y lo encontraba durmiendo. Era sinónimo de un ladrón, ¿no es cierto?, que venía a hurtadillas a robar, pero significaba de que encontraba durmiendo aquel que estaba cubriendo el fuego, que a las 6 de la mañana tenía que estar ardiendo para hacer el sacrificio, nuevamente diario. Pero se nos manda a estar atentos, velando, estar siempre con nuestra lámpara encendida, y también dice que con nuestro entendimiento fresco, entendiendo los tiempos del fin. Hermanos, bien, como ya hemos dicho esto, que se está refiriendo a los días del arrebatamiento, debemos decir que está pronta la venida del Señor. Amén. Usted ha escuchado y ha visto cómo el Señor está preparando el momento para que venga Cristo a su iglesia. Si en este momento Cristo viene a buscar a la iglesia no se va con Cristo, porque la iglesia está dormida, porque la iglesia no está despierta, está acostada. En otra versión dice de que dos estarán durmiendo en una cama, símbolo de que Israel y la iglesia estarían durmiendo en el sueño de la indiferencia. Nos quedaríamos dormidos como las 10 vírgenes. Todo lo solo anunció el Señor. Y hoy día la iglesia está dormida. Podemos ver que aún Israel está dormido. Israel, que es la nación santa, que ha cuidado la moral y la ley de Dios, aún se ha quedado dormida. Y ha permitido que la inmoralidad también entre en sus fronteras. Hermanos queridos, sabemos que estamos en los tiempos del fin. Pero Cristo aún no ha venido porque tiene que despertar a la iglesia. Dice de que será como los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? En los días de Noé había incredulidad. La gente se burló de Noé. La gente hoy día también se burla de los cristianos cuando les predicamos el Evangelio. Les decimos que vendrá un juicio, que será la gran tribulación. Y les decimos que Cristo vendrá a buscar a su iglesia y tenemos que subirnos al arca, que es el Evangelio de Cristo. Y la gente se burla, la gente se ríe, la gente piensa que estamos bromeando, la gente dice estos canutos, aquí en China al menos, la gente nos dice los canutos. Porque el primer predicador que llevó el Evangelio se iba a Juan Canut de Bonn. Y como la gente no podía pronunciar el apellido Canut, al final le decía a los seguidores de Canut, le decía los canutos. Así que, hermanos queridos, la gente se ríe de los cristianos, la gente se ríe de los evangélicos, pensando que estamos bromeando al decir de que Cristo viene. Bendito el Señor. ¿Qué más había en los días de Noé? En los días de Noé había violencia. Ha crecido en estos días también el índice de violencia sobre la faz de la tierra. En el año 2018 y 2019 hemos visto con tristeza cómo los índices de violencia han crecido en todo el continente de América, América del Sur, Centroamérica y Sudamérica. A pesar de que tenemos solamente el 13% de la población mundial en el continente americano, el 42% de violencia está en América. Los homicidios se han elevado en un índice de un 42% respecto de un 100%. Así que la violencia ha crecido. La violencia intrafamiliar que hemos visto en estos tiempos ha sido un aumento sustancial, terrible, hermanos queridos. Cosas que antes no se veían porque estaban en cuatro paredes, hoy día la mujer se ha atrevido, alentada por sus pares, se ha atrevido a denunciar la violencia que hay al interior del matrimonio, con la esposa y con los hijos. La corrupción, la drogadicción, el aumento también de la venta de estupefacientes. La gente se ha corrompido detrás de las drogas, marihuana y estupefacientes, cosas que Dios prohíbe en su palabra, pero ha aumentado la violencia. Se ha corrompido también en la parte moral. Yo no soy una persona homofóbica que esté en contra del homosexual, sí en contra de la práctica, la homosexualidad. Pero si yo veo por ahí una persona que es homosexual, no la voy a rechazar, voy a conversar con esa persona y le voy a anunciar el Evangelio. Pero no la voy a rechazar, pero sí estoy en contra de la práctica. Por eso, hermanos queridos, es que debo decir que lamentablemente en estos tiempos ha crecido el aumento de la homosexualidad, la práctica sexual prohibida por Dios. Por eso es que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque la tolerancia de Dios se vio sobrepasada cuando la homosexualidad atacó a esta ciudad. Hermanos queridos, debemos decir de que realmente estamos en un tiempo triste y lamentable. Yo le pido a usted, hermano querido, en su casa, que clame al Señor. Estoy siendo atacado en este momento por Satanás el diablo, estoy siendo atacado por las tinieblas que no me dejan predicar, pero el Señor quiere que usted escuche esta palabra. Satanás el diablo siempre anda buscando cómo interferir en las cosas de Dios, pero el Señor Jesucristo siempre sale ganador y vencedor. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos reviste de su gracia. Es mucho el ataque que hay, pero el Señor tiene gracia para sus hijos. Bendito el Señor. Le quiero decir, hermano querido, de que se ha aumentado en este tiempo los países que hoy día han permitido el matrimonio homosexual. En 1989 Dinamarca fue el primer país en permitir el matrimonio homosexual, cosa prohibida por el Señor, y que corresponde a la palabra de Dios. Dice que en aquel tiempo de Noé estaban casándose y dándose en casamiento. Si fuera un matrimonio normal, Dios lo habría dicho. Pero al decir dándose en casamiento, da a entender por el Espíritu de Dios que está hablando acerca de aquellos que se casaban en forma ilícita, homosexualidad. Y como le decía, Dinamarca en 1989 fue el primer país que se presentó como el que aceptaba el matrimonio homosexual. Y hoy día ya van 25 países en el mundo. 14 de ellos son europeos. Entonces, quiero decirle de que todas las cosas prohibidas, el hombre y la mujer las han adoptado, yendo en contra de la voluntad de Dios. Le vuelvo a decir, no estoy en contra de la persona que es homosexual, que tiene problemas, no. Yo la traigo el Evangelio para que acepte a Cristo y se arrepienta de su maldad. Cristo puede cambiar la vida de esa persona, hermano querido. Amén. Tiene poder el Señor para cambiar a la persona que tiene esos problemas. Yo no la voy a rechazar, la voy a amar como todas las personas que quieren servir a Cristo, pero debemos decir lo que está en la palabra del Señor. La violencia, la maldad y el pecado hoy día se han multiplicado igual que los tiempos pasados. ¿Que estamos en los tiempos de Noé nuevamente, como dijo el Señor? Sí, lo es. Pero hoy día quiero hablarle de algo aún más profundo que eso. ¿Sabe usted que Noé en aquel tiempo, a pesar de que el mundo se corrompió y Dios quiso, se arrepintió de haber formado al hombre, dice de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Voy a volver a repetirlo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No era un varón perfecto en sus generaciones, varón justo. Noé caminó con Dios. Voy a volver a decirlo. Noé era perfecto en sus generaciones. Noé era un varón justo y Noé caminó con Dios en ese tiempo en que la humanidad entera se había corrompido. Noé fue hallado perfecto, sin contaminación en todas sus generaciones. Y es decir, solamente 8 personas, él con su familia, fueron salvos en el arca. ¿Y qué pasó con el resto? Pereció en el juicio. Hermanos, estamos en este tiempo de Noé. Yo le invito a usted hoy día a que responda algunas preguntas. Y quiero que el cristiano y el no cristiano también esté atento a esto. Dígame usted, ¿Se identifica usted con Noé en este tiempo del fin? ¿Y usted podría ser hallado justo delante de Dios? ¿Podría usted decir que es perfecto en la generación actual, a pesar del pecado, la maldad y la violencia que estamos viendo? Porque yo le hablé del año 2019. En el 2019, al final del 2019 y 2020, vimos pero cómo el ser humano se levantó en violencia, hablando en contra de las autoridades y los países, protestando por sus derechos. Cómo la mujer se levantó apuntando, decía la canción, ¿no? Al violador eres tú, decía. Muchas personas que fueron en internet y en las redes sociales funadas por sus prácticas sexuales prohibidas y ocultas. Pero en este tiempo de violencia, ¿podría usted decir que es perfecto? ¿O Dios podría decir de usted y de mí que somos perfectos en nuestra generación? ¿Que somos personas justas delante de Dios? ¿Cree usted que usted y yo podríamos ser hallados y caer en gracia delante de Dios en estos tiempos que estamos viviendo? Que Dios nos ayude. Amén. Amén. ¿Está usted, hermano querido, caminando con Dios como lo hizo con Noé? Recuerde usted que el arca ya está a la vista de todo ser humano. El arca es el Evangelio. Y a través de esta arca, Cristo nos llevará al reino de los cielos. Estamos listos y preparados para subirnos al arca cuando empiezan a caer los primeros síntomas o gotas de lluvia del juicio que viene en estos tiempos finales. Con tristeza puedo decir que hoy día he visto más personas creyentes o que se dicen ser creyentes. Con tristeza he visto personas más incrédulas en estos tiempos. Hasta el año 2000 yo vi la gloria del Señor en las iglesias. Dios me llamó en el año 1985 al Evangelio. He visto la gloria del Señor. Me he gozado, he caminado con Dios. Soy de la generación en donde se levantaban las bancas porque la presencia de Dios se movía y había que levantar las bancas porque los hermanos danzaban y glorificaban al Señor. Y cuando íbamos a las iglesias donde el piso era de tierra, se levantaba una nube de polvo danzando y alabando al Cordero. Y se tenían que levantar las bancas y la presencia de Dios era tan fuerte que no se podía resistir y teníamos que llorar y glorificar al Cordero Santo. Soy de esa generación, hermano querido. Soy de la generación en donde Dios nos hablaba y nos guiaba por su Espíritu Santo y nos ayudaba a vencer el pecado. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero desde el año 2020, desde el año 2000 hacia acá, hacia el 2020, todo esto ha cesado. Algunos dicen, pero tremendo avivamiento que he visto por allá o por este otro país. Discúlpeme, pero es una falsedad. No es avivamiento aquel que se dice que se ungió y se fueron de espaldas. Eso es satánico. Eso es un poder de hipnotismo. Está en Isaías capítulo 28. Vendrán muchos, dice, hablando en lengua extraña. Ki, ku, ka. Cosas que no se entienden. Y dice de que ungirán y se caerán de espaldas. ¿Sabe cómo se le llama a esos que hoy día andan ungiendo y se caen de espalda? Mueven el vestón y se van de espalda y dicen que es la presencia de Dios. ¿Sabe cómo Dios le llama a eso ahí en Isaías 28? Los ebrios de Efraín. ¿Sabe quién es Efraín? Efraín es el descendiente de los pueblos gentiles. Por Efraín la casa gentil va a encontrar salvación. Cuando dice los ebrios de Efraín, hablo de los turbados de las naciones. De aquellos que están turbados, que piensan que ungiéndolo y yéndose de espalda, y vino tremendo avivamiento, alabemos al Señor, mentira. Todo eso es satánico, hermano querido. No ha habido avivamiento desde el año 1904 en adelante, hubieron 4 o 5 avivamientos en el Reino Unido, en Corea, en Chile, en Estados Unidos, en la calle Azusa. Y después de eso, no ha habido avivamiento del Espíritu, sino que ha habido avivamiento de los ebrios de Efraín. Terrible lo que estamos viendo. Gente que empieza a soplar y se van de espalda y después se levantan, no tienen ni idea lo que dijeron, lo que sintieron. están hipnotizados por el poder del enemigo. Que Dios nos ayude. Pero ¿quién sirve a Dios de corazón en estos tiempos? ¿Quién tiene comunión con Dios? Estamos en los tiempos en que nos seduce el conocimiento, nos llenamos la cabeza de conocimiento, pero no buscamos a Dios de corazón, no oramos, ya no se ora, ya no se ayuna, ya no se clama al Señor como antes. Bendito el Señor, que Dios nos ayude a reconocer hoy día la decadencia moral y espiritual que hay en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras sociedades. Estamos en los tiempos de Noé, donde la moralidad ha decaído. ¿Cuántos hoy día hay verdaderamente cristianos dentro de las iglesias? Que Dios nos ayude. 8 habían en el tiempo de Noé que estaban en el arca en comparación de los 500 millones. ¿Qué porcentaje será? Imagínense, 8 personas, menos del 1%. Que Dios nos ayude, hermano querido. Así también estamos en los tiempos actuales. Necesitamos volver a los tiempos antiguos, a las sendas antiguas, buscar a Dios de verdad, de corazón, arrepentirnos de nuestra maldad, como lo hizo Noé, varón justo, que clamó a Dios y se arrepintió de su maldad, porque sabía que venía un juicio. Cuando Noé cumplió 500 años, dice que Dios le dijo: mira, construye un arca para que tú y tus hijos y las esposas de tus hijos entren ahí en el arca. Estoy hablando del año 500 ya y 20, 515, 520, porque si el año 500 Dios le habló a Noé, en el año 600 vino el diluvio. Menos de 80 años seguramente predicó y anunció el juicio este hombre santo delante de Dios, que aguantó suplicios, que aguantó persecuciones, que aguantó burlas por causa del Evangelio. Y hoy día la iglesia cierra su boca y le da vergüenza predicar el Evangelio. ¿Cuántos habían antes de la pandemia predicando en las calles? Gracias al Señor fui a la última predicación al aire libre. Pero ¿cuántos habían predicando? 8, 9, 10 personas. ¿De una iglesia de cuánto? ¿De 50, de 60, de 70? En Santiago recibí noticias, iglesia de 500 miembros, menos de 10 personas en las predicaciones de las calles. Nos da vergüenza predicar el Evangelio porque la inmoralidad se ha metido en nuestros huesos. Nos hemos dormido y necesitamos volver a Dios con urgencia, hermano querido. Yo quiero ser hallado delante de Dios justo. Yo quiero ser hallado perfecto en mi generación igual como Noé. Yo quiero subir al arca con el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Yo quiero que Dios al mirarme halle gracia delante de sus ojos. Bendito el Señor, que Dios nos ayude, hermano querido. Es tiempo de arrepentirse, hermano. Es tiempo de buscar a Dios, hermana querida. Algunos dicen: no, si Dios es tan bueno y tan misericordioso, que está a punto de venir y cuando venga lo vamos a ver y nos vamos a ir con Él. Estás lleno de y estás embelesado por el mundo, hermano querido. El mundo es un sistema elaborado por Satanás, el diablo, para hacernos dormir. Y realmente nos hemos quedado dormidos. Hermanos, pasamos más tiempo viendo películas, pasamos más tiempo en la app del teléfono, pasamos más tiempo en Facebook. Yo a veces me he desvelado en las noches, me pongo a orar. Después me levanto y abro el Facebook para ver alguna publicación cristiana y a ver si algún hermano ha visto las publicaciones o las transmisiones en directo. A ver quién hermano dentro de la iglesia lo ha visto. Y he visto que los hermanos a las 3, 4 de la mañana a veces están conectados a Facebook. Pero no son capaces de orar al Señor, de arrodillarse y clamar a Cristo. Como antiguamente se hacía, que a las 3, 4 de la mañana el hermano estaba orando, estaba clamando a Dios. Había una comunión hermosa en nuestras iglesias. Hoy día ya no la hay. El hermano ya de menos en la iglesia como que si fuera una varita mágica, como que en la iglesia Cristo se iba a manifestar. Pero no está Cristo contigo, hermano querido. ¿Por qué no vibras en tu casa con el Señor? ¿Por qué no vibras cantando una alabanza, leyendo la palabra? ¿Por qué ya no siente gozo? Porque está dormido. Piensa que es una varita mágica. No, hermano querido. El Evangelio tiene que estar pegado en nuestros huesos. La palabra de Dios morando en nuestra mente y en nuestro corazón. La oración tiene que estar a flor de piel en nuestras vidas, clamando en todo momento. Orar sin cesar, sin descuidar a la familia, sin descuidar a los hijos y el trabajo. Que Dios nos ayude. No quiero ser gravoso, no quiero ser duro, pero creo que la palabra de Dios hoy día es un fuerte llamado de atención para la iglesia de Cristo. Estamos a las puertas de un terrible juicio que Dios traerá sobre todo Chile y sobre todo a la humanidad. Y hermanos que están tan campantes, discúlpeme la expresión, libremente, como que si Dios es bueno y Dios no manda juicio porque Dios es misericordioso. Parece que no han leído la Biblia. Parece que no entienden a Dios. Parece que no saben que Dios es bueno. Pero Dios está hastiado del pecado. Así es lo que me dijo el Señor. Estoy hastiado del pecado en Chile. Chile es la odisea del tiempo del apocalipsis, me dijo el Señor. La iglesia chilena es la odisea de este tiempo. Iglesia tibia que tiene el pecado oculto, que lo practica turbadamente sin darse cuenta que Dios está viéndole lo que hace en secreto. Que Dios nos ayude a recapacitar, a darnos cuenta de que las tinieblas nos han envolvido, nos han envuelto y han envuelto nuestra vida diaria y ya no tenemos comunión con Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Sí, sí, y con esto termino. Un hermano me decía con tristeza que había visto, y yo también lo he visto, por supuesto, hermanos que tan livianamente sirven a Dios. Un poquito de vino, un poquito de cigarrillo, un poquito de películas, un poquito de hablar cosas obscenas, groserías, como que no hace nada. Pero escuche bien, el hombre y la mujer que han nacido de nuevo son nuevas criaturas. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Amén. Si en su boca está aún la grosería, si en su mente aún está la obscenidad, si en su garganta aún está la sed por la cerveza, el alcohol y el cigarrillo, usted no ha nacido de nuevo. Sí, Señor. Usted aún no ha tenido un encuentro con Cristo, aunque esté en la iglesia. Arrepiéntase de su maldad, hermano, y venga a Cristo de verdad. Amén. Y búsquele con toda su alma. Amén, gloria. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, creo que Dios ha sido claro. Busquemos a Cristo de verdad, porque estamos a las puertas de lo que Cristo quiere hacer con su iglesia. Despertarla a través de lo que Él quiere hacer. Para Dios, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra, hermano querido. Bendito Padre Celestial.